casa, aquí en mi corazón. Un día que pasa, el justo vivirá con su alma segura, disfrutando de paz. Pero no los impíos que se olvidan de Dios, les espera la muerte y un final negro atroz. Ay, ay, ay, ay. Un día que pasa, mi ser siente morir y se quede este mundo, yo me tengo que ir, mas se va renovando mi ser espiritual, ya se está preparando a la vida eterna. Acercando a ti y estoy más cerquita que cuando creí. Y sea que me lleves o vengas por mí, te estoy esperando, hijo de David. Oh, te estoy esperando, hijo de David. Sí, te estoy esperando.